Y a veces nos dimos cuenta también que era necesario comer día a día. Cuando nos agarró la crisis del 2001 de mismo, o del 90, en realidad de los 90. Los 90 fueron muy duros, sumado a los 90 y el 2001 es consecuencia de los 90 para nosotros, y de lo anterior también, pero como que hubo problemas económicos muy graves y hubo que salir a pedir alimento para el día a día. Nos dimos cuenta que eso también había que hacerlo, porque si no... está bien, yo puedo pensar en una estrategia a futuro, pero hoy tengo que comer. Es difícil, porque además estaba ese tema de las cocinas que se ofrecían como proyectos, y nosotros siempre apuntamos a que la gente tenga un lugar digno, que pueda comer en su casa, no que vaya a buscar la comida que le hace otro, sino que tenga ella para cocinar. También con el transcurso de los años nos fuimos dando cuenta de que la gente fue perdiendo la cultura de la cocina, justamente porque todos iban al comedor, y muchas mamás habían perdido esta transmisión que se daba de familia, de que yo veía a mi mamá cocinar y aprendía de alguna manera mirándola, pero como mi mamá no cocinaba sino que se cocinaba en el comedor, nos dábamos cuenta que las nuevas generaciones no sabían cocinar, por ejemplo. Hay como que recuperar de nuevo todos esos lazos, ¿no? Así como uno dice que recuperar la cultura del trabajo, también la cultura de la cocina, de comer en casa, de comer en familia, todo eso. Todas estas crisis fueron rompiendo con todas estas redes y con todos esos aprendizajes.